miedo enamorarme y fallarte y no hacerte feliz como te lo corresponde. No quiero hacerte daño y alejarme, eso es de cobarde, no es de hombre. Tengo miedo enamorarme y fallarte y no hacerte feliz como te lo corresponde. No quiero hacerte daño y alejarme, eso es de cobarde, no es de hombre. Psicólogo y que me explique lo que añoro. Las estrellas que un día te bajé y los corazones en el lodo fue que dibujé. Para decirte que el sufrimiento se siente, luego se omite. El corazón no me deja, no me lo permite. En decirte que te quiero pero en falsedad, para estar contigo y que esta vaina siga al final. Que te rompe el corazón más de lo que hice ya. Perdona, soy sincero, no la quiero maltratar. El tiempo se me pierde y no puedo reír. Se me viene encima. Fui sincero, pero esa es la verdad. Intentado muchas veces y no se da. ¿Será que no nací para amar? Le pido a Dios del cielo que me saque la maldad, que toque mi corazón para que así pueda adentrar. Bebé, yo sé que está molesta, coge el teléfono y contesta. Lo hice mal, pero comprende que mi vida no es perfecta. La esperanza de quererte se me hace invisible. Algún día voy a ver lo que para mí es increíble. Si gozamos y reímos, gracias a Dios por permitirlo. Yo no quisiera partir de este mundo tan divino. Lo que tú sientes por mí, eso no es ningún pecado. Si algún día te haré feliz, es porque Dios me ha mandado. Que te rompe el corazón más de lo que hice ya. Perdona, soy sincero, no la quiero maltratar. El tiempo se me pierde y no puedo regresar. Y te vieron ahí sufriendo por mí. Tú me haces feliz, pero no estoy pa' ti. Y te vieron hacerte feliz como te lo corresponde. No quiero hacerte daño y alejarme, eso es de cobarde, no es de hombre. Se juntaron las voces melódicas. Gabriel Yegoli, Miglan, el rey del futuro. Y andamos con Brian, el que sabe, sabe. Música dicho. Yo, los ingenieros, y esta vez andamos con WDive Music, ALX, de vuelta a la escena, coming.